Buenas tardes, seguís en la sintonía y en la escucha de Radio Ela, la emisora libre y liberada autogestionada aquí en Madrid. Nacho, muy buenas noches. Eso sería Radio Ella, Mario. Sí, buen apunte. Muy bien, también me gusta como nombre. Era por aumentar mi léxico diario. Está muy bien hecho. A través de un medio de comunicación como es una emisora libre. ¿Qué tal has pasado las vacaciones navideñas? Pues si te digo la verdad, por un lado desearía que hubiesen sido más breves y por otro no, porque pasar por la ciudad rodeado de gasto, de consumo, pues para mí no es el mejor escenario ni el que más me siento cómodo. Bueno, siempre te puedes regocijar con la sonrisa de un niño. Desde luego, eso sí que no tiene precio, Nacho, eso sí que no tiene precio. Nunca lo tendrá. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien, todo estupendo para esta nueva temporada. ¿O no es una temporada? ¿Esto qué es? ¿Es un nuevo año? Esto es un sin vivir. Pues bueno, para los que no se hayan dado cuenta, estoy escuchando La Casa Incendiada en el 100.0 de la FM hasta hace poco. Y ahora mismo en internet a través de www.radioela.org. Y también, esto deberías de introducirlo tú, Mario, porque ha sido una novedad de última hora. Desde aquí queremos agradecer a otra radio libre, como es Radio Cucaracha, en Oviedo, que a partir de este programa van a contar con La Casa Incendiada en su parrilla. Radio Cucaracha 107.3 de la FM en Oviedo y también en su página web www.radiocuca.org. Un saludo para Cuca. Por supuesto, faltaría más. Recordamos que La Casa Incendiada, este es el sexto programa de su primera temporada aquí en Radio Ela, y que hay una manera de contactar con nosotros y con nosotras. Así es, el buzón, el correo electrónico es la forma más sencilla. Y la más barata. También. lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Ahí podéis ir dirigidos a los realizadores de este programa, que somos tú y yo, básicamente. Y también a los guionistas. A los guionistas al lado, y a los productores. Todo el equipo técnico. Podéis agradecer a cada uno de los que conforma La Casa Incendiada, porque ya sabéis que detrás de un programa como este hay un gran equipo humano compuesto por decenas de personas que hacen que esto salga para adelante, ¿verdad, Mario? Por supuesto. Y en el programa de hoy, que es 12 de enero del 2011, de este recién año entrado, vamos a dar una pequeña pista de cómo vamos a comenzar. En estos días pues se ha hablado de, aparte de consumo, ¿no? Pues para consumir hay que gastar. En enero, el 6, vienen unos personajes con una gran fortuna virtual con la que pueden gastar, y su saco nunca tiene fondo. Pues hoy vamos a hablar de un personaje, sobre su fortuna, que no es virtual, que es real, y que su voz suena así. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España. Una labor, además, con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Como ya dije el año pasado, la corona tiene como objetivo no trabajar, no me sale de los cojones trabajar. Este es y seguirá siendo mi compromiso diario con todos vosotros. Una tarea con la que el príncipe de Asturias también está plenamente comprometido. Aquí os cuento la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. La historia es bien simple, prestad mucha atención, que el rey viene del cielo y enviado por Dios. Suponemos que los que estáis escuchando ya sabéis de quién estamos hablando, de su alteza, de su majestad, del monarca Juan Carlos I y de su fortuna, de sus negocios. Va a ser el tema principal hoy aquí en La Casa Incendiada, y para ello pues vamos a tener al otro lado del teléfono a Iñaki Errazkin, autor del libro Hasta la Coronilla, Autopsia a los Borbones, y él no está... muerto, ¿no? Todavía. No. No, no, no. Autopsia en vida. No. Pues eso, tendremos a Iñaki, que bueno, que ha escrito este libro. Iñaki, escritor y periodista, y que su gran documentación hará que nos detalladamente nos explique el por qué Juan Carlos I apareció hace años como uno de los monarcas más humildes y actualmente es uno de los monarcas, 30 años después, con más capital y con más patrimonio. Más cositas en el programa. También vamos a hablar de censura literaria. Tendremos al otro lado del teléfono a los compañeros de Chalaparta, que han sufrido hace bien poquito, a finales de año, con el libro que publicaron, Manual del Torturador Español. Se está retirando de algunas instituciones públicas en Euskadi. Pues nos explicarán un poco el porqué y cómo están intentando paliar este nuevo ataque de censura, ¿no? Podríamos decir, a este libro. Así es. Y para finalizar... Para finalizar, pues hablaremos, como siempre, con nuestra librería y librero, con Paco de Malatesta, que nos recomendará alguna lectura relacionada con el programa de hoy. Si bien el programa de hoy ya es de por sí varios libros. Pero bueno, han llegado las navidades, os podéis comprar muchas cosas. Y las rebajas también. Este es un programa de letras casi. Es letras y letras. Eso es un programa de letras. Comenzamos La Casa Incendiada. Os invitamos a que nos acompañéis durante la próxima hora. Anoche tuve un sueño y no quería despertar. Sonaban las trompetas del juicio final. Y Dios con voz profunda no paraba de llamar a todos los cristianos honrados y de buena voluntad. Y llegaron los banqueros y el final militar y todos los fascistas que pueblan tu ciudad. Y vino el precio fiel con los pares llamar y vino en su conjunto la familia real. Y la tierra caerá de esta casta infernal que solo vive a costa de la ignorancia popular. Pero el sueño se acabó y partió. Al volver a despertar, que el pueblo nuevamente tenía Desde su designación como heredero de Franco, Juan Carlos I no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Su familia ha tenido problemas económicos desde que el exilio de Alfonso XII y desde que Juan Carlos llegó al trono literalmente con lo opuesto en 1975. 35 años después, Juan Carlos I se ha convertido en uno de los monarcas más ricos. Para atender esta evolución económica, tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Errázquiz, autor del libro Hasta la Coronilla, Autopsia de los Borbones. Iñaki. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero, agradecerte que estés al otro lado del teléfono porque estás un poco griposo, ¿no? Sí, sí, no, un poco no, no me quites importancia, tengo una gripe del 15. Sí, sí. Bueno, Iñaki, pues yo creo que para empezar hablando de los negocios y de la evolución económica de Juan Carlos I, ¿con qué patrimonio contaba Juan Carlos I, antes de ser Juan Carlos I, allá cuando en el 62 contrajo matrimonio con Sofía? No, bueno, en el año 62 este hombre era pues un heredero de nada, o sea, tenía en su morral pues un trocito de pan y muchas pretensiones de la dinastía de su familia, pero nada más. Él no era además el candidato al trono, sino su padre. Recuerda, el del Spanish Pretender era su padre, el que nunca llegó a ser Juan III. Y desde luego no tenían absolutamente nada. Vivían en Estoril de lo que, buenamente les prestaban y les daban su camarilla de amigos áulicos, ¿no? Era lo que tenían, nada, vamos, absolutamente nada. Incluso el barco famoso que utilizaban era prestado por un amigo vasco, ¿no? Antes de meternos un poco en todo este tiempo en el que Juan Carlos I pues ha ido aumentando su capital, actualmente, ¿qué fortuna aproximada se calcula que puede tener Juan Carlos I? Bueno, yo creo que es bastante más de lo que se vio reflejado en la revista Forbes. Forbes la situaba en 1.700 millones de euros, pero vamos, yo pienso que será bastante más hoy día. Evidentemente no es que tenga una visión particularmente buena de las finanzas y yo qué sé, no es que juegue a bolsa y gane, y tampoco es que le produzca el perejil de San Pancracio le produzca una mejora importante de sus ingresos. Evidentemente está recurriendo a una serie de... Tengo que tener cuidado con lo que digo, como comprenderás, porque todo lo que se dice se puede demostrar, desgraciadamente. Pero está recurriendo, evidentemente, a negocios que le producen mucho dinero, claro. Sí, como bien apuntabas, la revista Forbes señalaba, corrígeme si me equivoco, a Juan Carlos I, el sexto monarca con mayor patrimonio, y estaba, me parece, que entre las 140 personas más ricas del mundo actualmente, hace unos años. Hay colegas de profesión de Juan Carlos I en la historia, como Idi Amin Dada, por ejemplo, que era también rey ahí en África, o Bokassa, ¿verdad? También era otro rey que, bueno, pues tenían, en fin, jugaban con diamantes, etcétera, etcétera. Es decir, que hay reyes que tienen la misma habilidad de no tener nada de niños y luego, una vez que ocupan el trono, hacerse de oro. Debe ser algo consustancial a la corona. Recordamos que a Juan Carlos I la única actividad que se le conoce es la de la jefatura del Estado. Claro, lo que pasa es que la jefatura del Estado en un rey, algo tan absolutamente incongruente como una monarquía, tiene además también una especie de representación comercial. Es una especie de agente comercial que lleva en su cartera un producto único. En este caso, el rey de España, pues lleva a España. Y en teoría, lo único que tiene que hacer es facilitar las cosas a su país, digamos, al Estado del que es jefe. Eso es en teoría. Pero claro, luego, los agentes comerciales tienen la buena costumbre de cobrar un tanto por ciento de sus gestiones. Y eso es algo general, lo hacen todos, ¿no? Sí. Si el agente comercial, Juan Carlos I, hace buenas labores con el petróleo, con el petróleo asiático o con el petróleo del Oriente Medio y se lleva una comisión, bueno, pues eso al fin y al cabo es pagar el trabajo de un agente comercial, tampoco hay que extrañarse demasiado. También ha habido casos más concretos. Yo recuerdo Barroso, el alcalde de Puerto Real, explicaba claramente cómo le pagaba, le pagaba comisiones el propio Ruiz Mateos, ¿no? Son cosas que no las digo yo, las ha dicho directamente el alcalde de Puerto Real. O sea que estas cosas deben ser la forma de ganar dinero fácil. Y en todo este tiempo, en esos 35 años que lleva Juan Carlos como monarca de España, ¿qué hechos han ido sucediendo dentro de su vida o en los alrededores o en el círculo más cercano suyo para que esta fortuna vaya aumentando más, incluso hasta de manera desproporcionada? Fundamentalmente la impunidad. Al ser una persona irresponsable legalmente, puede matar a su hermano, puede hacer lo que quiera, que no pasa absolutamente nada, pues entonces, claro, como bien dice Amadeo Martínez Inglés, el coronel, este hombre es un hombre que, bueno, no sé, el día que muera, que parece que mucho no le falta, pues va a salir ileso de rositas, ¿no? Va a salir de rositas de toda una vida, muy poco recomendable, ¿no? Muy poco ejemplar. Ileso y de rositas, porque no es una persona sujeta a derecho ni sujeta a la ley. Y entonces eso no puede ser de ninguna manera positivo. Una persona que no está sujeta a la ley, que está por encima de la ley y del bien y del mal, pues acaba, lógicamente, siendo pasto de lo peor, de la corrupción y de todo lo que se te ocurra. Sí, como bien apuntas, recordamos que el artículo 56 de la Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad. Es decir, esto lo podemos traducir en que no se le puede investigar de ninguna manera y por eso cualquier tema de la familia real es tan oscuro y tan difícil de demostrar, como decías al principio. Iñaki, ¿dónde podríamos establecer un punto de partida en la que a partir de ahí el rey empieza a acumular y amasar esta fortuna de la que estamos hablando? Bueno, fundamentalmente, lógicamente, desde la muerte de Franco, aunque ya queda, digamos, como titular, y desde la necesidad de vendernos la monarquía a los españoles de la transición. Ahí él se vio fuerte, tampoco, digamos, se le pidieron favores también, es decir, recuerdo que tuvo que hablar con su primo, ¿no? él tiene muchos primos reyes, con su primo de Mosol, pues para que diera mucho dinero a España para poder financiar la Unión del Centro Democrático, de Adolfo Suárez, etcétera, partido que, por cierto, fue el que ayudó a perpetuarlo aquí en España en aquel momento, un momento que no nos olvidemos, en el que él se sentía muy débil, porque, claro, está ocupando un puesto que no le pertenece. Recordamos que aquí la última vez que se hizo unas elecciones sobre este particular, su abuelo salió por piernas de España como un vil delincuente. Entonces, claro, él estaba en una situación muy delicada y gracias a eso empezó, digamos, a tener poder. Cuando se reafirmó en el trono y luego, lógicamente, a partir del 23 de febrero, aquel golpe de Estado que también le vino, que después de quitarse a Suárez, que ya le estaba estorbando, pues le reforzó como salvador de España. Era salvador sí o sí, porque si hubiese fallado el golpe, le habrían dado otro en mayo. Entonces él se adelantó y efectivamente salió muy bien parado, ¿no?, con este golpe de 23 de febrero. Es difícil demostrar, como comentas, la fortuna del rey Juan Carlos, la cuantía, porque no es un dato público y bueno, la estimación depende de muchas cosas, porque hay muchas cosas que no están a su nombre, etcétera. Lo que sí que es más fácil de ver y evidente es la privilegiada situación de la gente de su familia y de la gente que frecuenta al monarca. ¿Nos podrías comentar acerca de la situación, por ejemplo, de familiares próximos al rey que ocupan cargos en empresa privada o en instituciones públicas de cierta relevancia, asociado lógicamente a grandes sueldos y otra serie de ventajas? Sí, bueno, ahí hay una red de secundarios tremenda, ¿no? Es importantísima, de todos los cuñados, primos, en fin. Pero no solamente, también luego él tiene amigos, bueno, por supuesto el famosísimo que ya fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal, que llevaban el manco de Levanto con V, pues este hombre fue clave, ¿no? Porque era su testaferro. Tanto alcanzó a la fuente y acaba rompiéndose y llegó a ir a la cárcel, pero claro, estuvo muy poco tiempo, no sé si estuvo 2 meses, ¿no? Pero este hombre, fíjate cómo serían las cosas, que ya al final de su vida, hace poco, hace 3 años, una cosa así, escribió un libro, mi amigo el rey, escribió un libro que al final no, bueno, pues hubo que quemarlo. Le llamaba Chiquitín a Juan Carlos y contaba sus intimidades y cómo sería la cosa, que la edición completa de 5.000 ejemplares acaba en la hoguera. No queda ni uno solo, ni un ejemplar de aquel libro. Y ahí sí que hubiera sido interesantísimo poderlo leer, a ver qué nos contaba aquel hombre, ¿no? De hecho, en el libro de Patricia Sverlo, un rey golpe a golpe, textualmente se refieren a Manuel Prado y Colón como el administrador de los dineros privados de su majestad, o sea que es una figura importantísima en todo lo que estamos hablando. Y como bien dices... Hay algunos otros. Uh-huh. Mira, hay un grupo de amigos, de amiguísimos, que son los que estudian con él de niño. Sabes que cuando Juan Carlos y Alfonsito, que luego él mató, el hermano, estaban estudiando aquí en España, cuando vinieron a Madrid en los años 50, tenían un grupito muy selecto de niños. Entre ellos estaban pues Falcó, algún primo de él, gente muy selecta, cogida de la alta burguesía y de la aristocracia, que fueron los que les acompañaron en esos años de estudios, tanto en Madrid como en San Sebastián. Bueno, ese grupo de gente, eso, a día de hoy, que están vivos casi todos, el mayor clan secreto y más desconocido que hay en España, que podría dar mucha información sobre esta situación que planteas. Además, la lista de nombres de personalidades bastante conocidas del mundo empresarial, del mundo de la banca, yo creo que hay dos o tres que quizás destaquen un poco por encima de todas. Una, yo creo que sería Ruiz Mateos, y otra Mario Conde. Sí, lo que pasa es que son ya del pasado. Uh-huh. Estos dos personajes fueron borboneados en su momento, ¿no? Uh-huh. En la palabra volver borbonear que inventó Suárez, y que a mí me encanta, porque es que es efectivamente lo que define el proceder de esta familia. No solo Llaver, de toda la familia, porque para borbonear ya no es Juan Carlos, es que todos sus antepasados lo han hecho a modo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que ya los Ruiz Mateos o los Mario Conde, son simplemente anécdotas, y ni siquiera las más importantes. Uh-huh. Ni siquiera las más importantes, simplemente lo que ocurre, que han sido personas que nos dan testimonio de las habilidades y de los recursos que tiene Juan Carlos I, pero poco más. Uh-huh. Para dejar muy claro a los oyentes las líneas a través de la que Juan Carlos I ha ido amasando esta fortuna de la que venimos hablando, comentabas al principio del programa que era sobre el petróleo, ¿no? Las relaciones que tiene con personalidades del mundo del petróleo. ¿Os puedes contar un poco más? Hubo una necesidad de, como he dicho antes, de recaudar dinero rápido. Y entonces tuvo que pedirlo al rey Fas de Arabia Saudita. Era una millonada, claro que en teoría era una deuda que tenía el Estado, ¿no? Estado español, me refiero, con ellos. Bueno, han pasado los años y no se devolvió, ¿no? No se devolvió. De todos modos, este tipo de cosas están escritas ya, ¿no? No es tampoco ningún secreto. Y no solamente en Hasta la Coronilla. Yo al final lo que he hecho en este libro ha sido recomponer el puzzle. Porque no solo hablo de Juan Carlos I, hablo desde Felipe V hasta Juan Carlos I y último, todos los Capeto, todos los Borbones que hemos padecido desde 1700. Al final lo que recompones es el puzzle. Cuando lo tienes todo terminado, te das cuenta la miseria de esta familia, ¿no? Y lo peor, la miseria de España, ¿no? Que la ha tenido que soportar. Pero además, es que la monarquía, y eso a mí sí me interesa recalcarlo antes de que terminemos la entrevista, es algo que por una cuestión de higiene, yo diría, hay que ser republicano. Es decir, no se trata de una cuestión política o ideológica, no. Se trata de una cuestión de higiene. O sea, yo por las mañanas me ducho, me lavo los dientes después de comer, y soy republicano. Son cuestiones de higiene. cuestión de patente de corso. Ser republicano no es decir nada. Simplemente, si es una cuestión de higiene, sería lo que me gustaría recalcar. Uh-huh. Iñaki, yo te quería también preguntar, en estos días un poco investigando dentro de toda la bibliografía y documentación que hay sobre este tema, me llegué a encontrar algún texto, algún documento que también relacionaba la fortuna de Juan Carlos con el tráfico de armas. Bueno, aquí, como tú sabes, el asunto está muy cogido por los pelos, no te voy a responder, pero sí te voy a derivar a otro asunto que no me has planteado y que creo que puede ser interesante, sobre todo las personas que nos estén escuchando y tengan ganas de investigar en lo que queda de noche en el ordenador. El asunto de las obras de arte del Ducado de Hernani. Ese sí que es un tema muy curioso y muy fácil de poder investigar la gente hoy mismo desde su casa. Simplemente tecleando Ducado de Hernani, arte, Juan Carlos, en fin, como quieran. El otro tema de las armas no te voy a contestar por la sencilla razón de que no podría hacerlo sin poner en peligro mi integridad. Cosa que no queremos, por cierto. Que parece que habrá continuidad, que habrá un heredero y que no se va a discontinuar la corona. Sí. La generación que viene, ¿hasta qué punto está implicada en o participa de estas acciones del padre de familia, de este digamos de esta avaricia por amasar fortuna, o puede plantear algún tipo de cambio en la forma de gestionar la corona? ¿Hay indicios o bueno, ha seguido el príncipe o las líneas de continuidad que hay abiertas el mismo camino que el padre? Ya, bueno, a ver, lo que hasta ahora parece es que el niño, desde luego, no tiene nada que ver o muy poco que ver con el padre, salvo el querer mantener, lógicamente, el chiringuito. Pero el chiringuito no es el dinero, el chiringuito es la monarquía. El tema del dinero, yo creo que las capacidades y los intereses que haya podido tener el padre, el hijo ya los tiene resueltos, porque bueno, va a heredar ese patrimonio que ha creado el pater familias. Sí. En ese sentido, igual no necesita tener que recurrir a nada de eso. Pero tampoco es un asunto que nos preocupe. Es decir, a mí que sea Juan Carlos, que sea Felipe o que sea Leonor, no es un asunto que me preocupe. A mí lo que me preocupa es que la monarquía exista o no. Tampoco deseo nada malo a ninguno de ellos. Es más, les deseo una felicidad eterna y a poder ser lo más lejos posible en Australia, si no quieren ir a Torín. O sea, el asunto no se trata de nada personal, es una cuestión mucho más profunda. Es la monarquía es inaceptable y la monarquía, por antonomasia y por definición, es antidemocrática. No se puede participar manteniendo a esta pandilla, porque es algo que nos tiene que repercutir hasta las neuronas. Es decir, ya no es una cuestión solamente de que nos cueste dinero, es que nos cuesta salud y nos cuesta inteligencia. Es decir, es algo inaudito, ¿no? Que hoy día todavía se nos está hablando de que vivimos una democracia cuando el jefe del Estado está puesto por un dictador a título de sucesor. Cuando encima esa persona ha matado a su hermano de un disparo y nadie le ha pedido responsabilidades. Estamos hablando de un personaje, bueno, pues repelente, ¿no? Absolutamente repelente. Y sobre todo injusto y representativo de lo peor de esta España profunda, ¿no? Entonces, ante eso, pues no cabe más que hablar de la monarquía. Hay que terminar con la monarquía, no con las personas. Las personas son personas y no tienen más importancia. Teniendo en cuenta cómo está establecido la monarquía en el Estado español y lo enraizada que está a los cambios que se han ido produciendo en los últimos 30 años, parece difícil ese escenario en el cual España pues deje de ser monárquica o el Estado adopte otro tipo de forma y termine con los reyes. Además, supongo que también la escasa capacidad de crítica que podemos ejercer, ¿no?, por las leyes que lo protegen, no favorecerán esto, ¿no? Yo pienso que en este momento hay más gente en contra de la monarquía de la que nos creemos. Y no solo desde la izquierda, ¿eh? También desde la derecha, yo diría desde la extrema derecha. Lleva muchos años, ya años, ¿eh? Cadenas de radio o periodistas inclusive, pues ocurre desde Ginés de los Santos o algunas otras lobbies de poder de la derecha presionando para acabar con esta monarquía corrupta. Y en ese sentido, no sé hasta qué punto se podrán reunir o se podrán conjurar todos esos factores, ¿no? Pero yo sí soy optimista. No sé si yo lo veré, yo soy ya mayor, yo tengo 54 años, yo no sé si yo lo veré. Estoy convencido de que mis hijos y mis nietos sí. O sea, a ver, estos males son cíclicos, ¿no? Ya, bueno, ha habido dos repúblicas, también es verdad que breves, pero yo creo que sí. Ahora, el problema está en lo que decía antes. También es muy posible que la república que llegue sea una república muy de derecha, es una república muy del sistema, eso sí. Pero es posible. Porque ya digo, no, en este momento no hay tanto consenso alrededor del monarca. Y sobre todo cuando termine la vida de este hombre, pues el otro no tiene ningún halo de salvador. El otro no se montó ningún 23F. No le ha dado tiempo. Y está cuestionado también, incluso en otros ambientes más monárquicos y tal, bueno, pues por su boda con una su boda monarquica, ¿no? Con una mujer no de la realeza. Todo ese tipo de cosas pues influyen y apuntan en la dirección adecuada. Ahora, luego está el problema en que de qué nos sirve la república si no es una república de trabajadores, ¿no? Eso es cierto. Iñaki, para centrarnos un poco ya para finalizar en el libro que has escrito, Hasta la coronilla, ¿has sufrido algún tipo de censura con esta obra? Bueno, a ver, todo, en general, todos este tipo de libros que salen también, el de Golpe a Golpe y tal, y luego en el caso concreto mío, que está editado por la... en este último libro mío, que está editado por Chalaparta, siempre hay un boicot general. Eso por una parte. Así todo, vamos para la tercera edición, ya la segunda que está agotando, vamos para la tercera. Es una edición de 6.000 volúmenes, o sea, vamos, que no nos podemos quejar. Pero el Corte Inglés, lógicamente, no te lo pone en las estanterías, no, nadie te lo promociona, no te invitan a hablar de él. Y un caso concreto que me ocurrió con el periódico público, más de izquierda en teoría, pues acabó también mandándome un fotógrafo y una periodista, y cuando estaba todo terminado, pues bueno, llegó el comisario político del periódico y prohibió la publicación. O sea, este tipo de cosas pasan, pero tampoco nos preocupa, ¿no? A mí por lo menos no me preocupa. Hay hoy día medios suficientes, alternativos en la red, etcétera, y el boca a oreja, y bueno, ya digo, es un éxito de ventas, y en ese sentido contento. Es uno más, porque hay varios de la colección de República que ha sacado Chalaparta, ¿no? Este es el segundo. El primero fue ¿Por qué no te callas, Borbón? Y el tercero, el de Vázquez de Sola, Jaque Mate. Y va uno más que van a ir saliendo ahora. O sea, es una colección completa que está por el número 3, ahora salta el número 4, y que esperemos que se mantenga en las librerías, aunque yo te digo, de esa manera tan peculiar, ¿no? Bueno, Iñaki, pues desde aquí, desde la Casa Incendiada, felicitarte por esta obra, Hasta la coronilla, Autopsia a los Borbones. La recomendamos desde aquí también a todas las personas que están escuchando, que la adquieran y que se la lean. Iñaki, si quieres comentar alguna cosita más que no hayamos dicho, ahora es el momento. No, lo único que comentar es que si quieres ponerse en contacto conmigo, que yo encantado, no tengo ningún problema. Mi apellido es Rafkin, tal cual, @oro.com, a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias y un saludo, y mejórate de esa gripe. Muchas gracias, porque la verdad es que me hace falta, sí. Un abrazo, adiós. Un abrazo. de la emoción en el recuerdo a Franco. ¡Rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Estamos al otro lado del teléfono hablando con la gente de Chalaparta y bueno, pues después de hablar con Iñaki sobre su libro dedicado a la corona, nos gustaría... Un libro editado por Chalaparta. Por también. Supuesto, como bien ha señalado Iñaki hace un momento. Nos gustaría que nos comentaran acerca de un caso de censura con otro de los libros que han editado recientemente, el Manual del Torturador Español, que ha sufrido cierta persecución por parte de la prensa y como muchas veces eso conlleva, pues termina teniendo consecuencias reales como la retirada del libro en algunas bibliotecas, librerías, etcétera. Coméntanos un poco cómo ha ocurrido el caso y en qué momento ha llamado la atención el libro, si ha sido desde la publicación o en algún momento posterior. No, ha sido posterior. Nosotros el libro lo sacamos en enero a finales de diciembre del 2000. Entonces, bueno, como habéis comentado, fue una campaña por parte de ciertos medios de Madrid que, bueno, a veces uno no sabe cómo empiezan estas cosas, no sabes si a un periodista algo le llama la atención o si es que realmente hay una sequía de noticias y de repente pues se convierte en noticia que un libro concreto está en, no me acuerdo cuántas eran, como 30 bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual, bueno, pues tiene bastante sentido porque... Estamos entrevistando a Mikel, pero acabamos de perder la señal un momento. Vamos a volver a conectar con él y que nos comente Mikel, editor de Chalaparta, qué ocurrió con Xavier Macazaga y su Manual del Torturador Español. Pues retomamos la conversación con Mikel de Chalaparta, que nos estaba hablando acerca del libro de Xavier Macazaga, Manual del Torturador Español. Coméntanos, decías que las cosas no siempre surgen en un orden lógico, y después de estar el libro publicado, por alguna razón llamó la atención, surgió una noticia, y qué pasa a partir de ahí. Sí, no, eso, pues bueno, una campaña de los medios y después, no sé, es una dinámica que me imagino que mucha gente se ha dado cuenta que a veces ocurre. Bueno, un medio tira la piedra y inmediatamente, normalmente suele ser del Partido Popular el que se hace eco y suele arrastrar al PSOE. Así fue el Partido Popular del País Vasco, pues bueno, se hizo eco de la noticia y solicitó públicamente que fuera retirado. Y pues bueno, el Partido Socialista se hizo, de alguna modo, atendió a la petición y algunos de sus alcaldes solicitaron que el libro fuera retirado de las bibliotecas. Nosotros de esa última parte nos enteramos por los propios bibliotecarios, que bueno, nos empezaron a escribir y nos dijeron, bueno, que había ocurrido eso y que concretamente fue la alcaldesa de Basauri la que había retirado. Y bueno, nos llamaron un poco la atención sobre el tema, y en sí ese ha sido el proceso. Afortunadamente no ha avanzado demasiado, aunque bueno, el Partido Popular ha prometido volver a la carga y que le iba a preguntar, iba a hacer una pregunta parlamentaria para decir eso. Inmediatamente, bueno, el gobierno vasco se apresura a decir que bueno, que la competencia es de los ayuntamientos y que aunque sea despreciable que ese tipo de libros estén, pues que ellos, pues que no tienen competencias para retirarlo. Ese es, de alguna manera, es la secuencia de los hechos. También, gracias a la iniciativa que habéis tenido después de lo ocurrido, habéis decidido colgar en la página web de forma gratuita el libro. La gente podrá comprobar si realmente es despreciable o no lo que en su interior se encuentra. A mí, sin duda, la tortura me parece despreciable. En cualquier caso, ¿nos podrías comentar un poco por encima de qué trata el libro, para ser tan polémico? Sí, el libro, no sabemos si ha sido casualidad o ha sido polémico por una cuestión. Nosotros precisamente lo que le pedimos a Xavier, que ya sabemos que había hecho algún trabajo en ese sentido, era que de alguna manera situara las torturas que se producen en el Estado español en un contexto internacional. Es decir, aquí estamos, pues desgraciadamente, bastante familiarizados por la tortura, pero a veces cuando estás en medio de que eres tú el torturado o algún conocido tuyo, lees algo, parece ser que, pues bueno, que a la Guardia Civil se le han ocurrido ciertas cosas. Y pues básicamente Xavier lo que hacía era un repaso de los manuales de tortura que se han escrito, que fundamentalmente han partido de la CIA desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que han sido los que mayormente han sido adoptados pues por distintos gobiernos, policías, ejércitos y servicios secretos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ese contexto, o sea, cómo va evolucionando el perfeccionamiento de la tortura, ¿no? De unas torturas más físicas a, bueno, el desarrollo que tiene, pues la privación de los estímulos sensoriales, pues frente a prácticas pues como pueden ser la bañera, para otras como la bolsa o la que ha sido tristemente la última que parece ser más desarrollada, es lo que le llaman waterboarding, y un poco situar en como decía, en un contexto internacional. Es decir, o sea, en España no se tortura porque se tortura como se tortura porque la Guardia Civil haya llegado a la conclusión de que es lo mejor, sino porque tristemente existen unos manuales y existen unas, es triste decirlo, unas directrices internacionales que recomiendan unos métodos de tortura que son más efectivos que igual una violencia más extrema sobre los detenidos, ¿no? Entonces, sí que es un poco llamativo que haya ocurrido con ese libro, porque precisamente ese libro viene a denunciar algo que es bastante grave, viene a situar la tortura en un contexto internacional, ¿no? Y partiendo de eso, se centraba ya después un poco más en, bueno, siempre se denuncia que las torturas en el País Vasco, bueno, responden a un manual de ETA para denunciar las torturas. Es decir, no, o sea, básicamente lo que suele estar más en contexto es lo otro, es decir, la tortura que se practica en el Estado español responde a los estándares internacionales, y la posición del gobierno y los medios de comunicación españoles respecto a la tortura también responden a estándares internacionales. Es decir, la respuesta que da el Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a las torturas en Irak o en Latinoamérica, etcétera, etcétera, es prácticamente calcada la que da el gobierno español respecto a la tortura en España. Entonces, eso era un poco lo que pretendía desarrollar el libro. Por desgracia, pues como comentas, existen claras analogías entre formas de tortura en distintos gobiernos y en distintos estados. Vosotros habéis hecho llegar una queja por el tratamiento que está recibiendo el libro, por este trato injusto por parte de políticos y medios de comunicación que han intentado sacarlo de las librerías y de las bibliotecas. Y en concreto lo habéis hecho con el relator especial sobre libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, lo ha hecho Bea Tokia, ¿no? ¿Ha habido reacciones al respecto? ¿Hay reacciones internacionales? Vosotros, por ejemplo, cuando contáis esta noticia a otras editoriales de otras partes del mundo, otras partes del Estado, ¿cómo se la toman, ¿no? Ver que aún pasan estas cosas por aquí. Para empezar, lo que tenemos que agradecer es la solidaridad recibida y el anuncio inmediato, es decir, como te comentas, las primeras personas que nos denunciaron o que vinieron a comentarnos estos fueron los bibliotecarios. Las primeras personas que sacaron un comunicado al respecto fueron 115 bibliotecarios de la Comunidad Autónoma Vasca denunciando el caso y denunciando un ataque a la libertad de expresión y bueno, como algo inaceptable. Uh-huh. Esa es la primera sorpresa agradable. Después fue el propio Observatorio para los Derechos Humanos de Euskal Herria, Bea Tokia, el que nos dijo que bueno, que existe un relator en Naciones Unidas para casos de libertad de expresión y que iban a llevar este caso allá, y bueno, nosotros nos sumamos a la iniciativa. Y después todavía ha habido una última reacción que vamos a hacer pública esta semana, y es que bueno, nosotros pertenecemos a la Alianza de Editores Independientes, que agrupa cientos de editoriales independientes de todo el mundo. Bueno, nosotros les comunicamos, yo estuve a finales de noviembre en la Feria de Guadalajara en México y pude estar con el coordinador de la Red Hispanohablante y le conté el caso, y él evidentemente se quedó horrorizado, con lo cual elaboraron un manifiesto que está siendo ahora traducido al francés y al inglés para que más allá de las editoriales de habla hispana, las más de 500 editoriales que conforman la Alianza de Editores Independientes vengan a denuncien este caso, ¿no? Entonces, bueno, el nuestro es un, no sé cómo decirlo, es un medio editorial, no es una vorágine como la que puede tener, no sé, partidos políticos, etcétera, etcétera, pero desde la denuncia más bajo, más cercana al caso, que puede ser de los bibliotecarios, pasando por organizaciones de derechos humanos a de las propias asociaciones editoriales, vemos que el caso va cogiendo dimensión, porque realmente es muy complicado entenderlo. No sabemos qué evolución llevará la denuncia hecha ante Naciones Unidas, pero nos podemos imaginar que bueno, pues que el relator se haga eco, porque cuando explicas este caso en el extranjero la gente se escandaliza bastante, es decir, no sé, hay analogías que son bastante simples y estúpidas. Espero que, no sé, yo, la editorial está situada en Navarra, espero que en la Biblioteca General de Navarra haya un ejemplar de Mein Kampf de Adolf Hitler, no porque el gobierno de Navarra sea simpatizante del Partido Nacional Socialista Alemán, sino porque es imprescindible que los libros estén al alcance de todos, para leerlos, criticarlos, estudiarlos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Más allá de lo que digan. Es algo tan simple como eso. Entonces, pues claro, estas cosas, cuando las explicas en el mundo, son pues bastante bastante escandalosas. Con lo cual, pues bueno, nosotros estamos bastante bastante satisfechos de la repercusión que ha tenido, de ver un poco, bueno, ese músculo, y sobre todo que haya partido de gente que no ha sido nosotros. Bueno, nosotros, a fin de cuentas, pues el autor y nosotros somos los más damnificados en alguna medida, pero que sobre todo hayan sido el resto, pues eso, de profesionales y organizaciones del sector o de derechos humanos las que hayan denunciado el caso. Vosotros, como acabas de decir, pensáis que los libros deben estar al alcance de todos, y habéis tomado la decisión de colgar en vuestra página web este libro de forma gratuita, para que todo el mundo pueda leerlo y ver de qué trata. Coméntanos qué respuesta ha tenido esta iniciativa. ¿Sabéis si se está siendo muy descargado o no? Increíble, muchísimo. Hemos recibido ya este mes, tenemos la lista de como más de 50 páginas que han puesto enlaces a la descarga, o lo han colgado en su página. Y este mes hemos mirado un poco en, bueno, las herramientas, el Google Trends que tiene pues Google, para ver cuáles, no sé, de las cosas de Chalaparta que lo has buscado, y las búsquedas que ha habido del libro han sido de miles. Realmente, sí. hay que decir que en este caso hemos tenido suerte con el autor, es decir, a fin de cuentas hay autores que, no sé, que o que son profesionales que viven de bueno, de los libros que venden y que igual no se hubieran podido permitir hacer eso, pero bueno, Xavier ya tiene el primer libro que publicó él, lo colgó gratis en la red y por eso se nos ocurrió que podía ser una iniciativa política y una iniciativa bastante bonita, y se nos ocurrió que él podía estar, que seguramente estaría de acuerdo con ella, y en cuanto lo hablamos él dijo inmediatamente que sí. Y realmente la respuesta ha sido muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy agradable y muy bonita. Y realmente una editorial tristemente no se podría mantener sin vender libros y colgarlos solo en internet. Pero desde luego es una maravilla de vez en cuando poder hacerlo y poder decir, bueno, estos son los contenidos que hemos publicado y aquí están al alcance de todos. Y más allá, mucho más cuando esos contenidos tratan de ser eliminados. Miquel, ¿os había ocurrido algo parecido en Chalaparta, en la editorial, que algún libro se hubiese empezado a retirar? Bueno, sí, nos podréis imaginar, nosotros somos una editorial, tenemos 22 años y estamos políticamente muy marcados, o sea, tanto a la izquierda como, bueno, como vascos que somos. Entonces, historias nos han pasado de todo tipo, desde... no sé si la gente sabe lo que es una chalaparta, que bueno, es un instrumento de percusión que se toca con palos tocando una madera. Pues hubo, no sé, en su día hubo distribuidores, hubo un distribuidor que nos dijo que no podía distribuir esos libros porque el logotipo son unas manos tocando los palos. Esas manos él interpretaba que lo que tenía en la mano eran fusiles y no palos. Nos ha pasado con, no sé, pues con el Corte Inglés en determinados lugares, que han dicho a los distribuidores, no solo no quiero estos libros que me estás trayendo hecha la parta, sino si la próxima vez me traes estos libros, no te voy a volver a coger nunca ningún libro más en esta distribuidora. Publicaciones cercanas como la de Navarra, 1936, de La Esperanza al Terror, el gobierno de Navarra dijo que no se comprara para las bibliotecas, cuando precisamente es un recuento de los fusilados que hubo en bueno, los asesinados que hubo en Navarra en 1936. Y desgraciadamente hemos tenido bastantes experiencias en ese sentido. Pero por otra parte, nuestra experiencia ha sido siempre más o menos esta. Hay un montón de gente, pues bueno, que nos busca, que gracias en algunas cosas a este mundo globalizado que tenemos es fácil encontrarnos mediante internet o en librerías cercanas, y la respuesta de la gente siempre ha sido muy grande. O sea, no, a veces no sé, a veces es difícil calcular si en algún sitio concreto pues se ha conseguido algún tipo de daño o no sé, o de poner algún tipo de barrera a la hora de que, no sé, si hablar de gran público tenga acceso a nuestros libros, pero yo juraría que no, que más bien este tipo de iniciativas, sobre todo cuando han sido muy torpes y muy descaradas, es decir, lo que comentabas antes con los distribuidores, pues a fin de cuentas no se entera nadie, pero cuando han sido iniciativas que se han hecho públicas, pues eso de no queremos comprar tal libro por parte de bibliotecas, así, la respuesta de la ciudadanía y de los lectores siempre ha sido muy positiva. Uh-huh. Ya para terminar, te quería hacer una pregunta, casi es de interés personal. ¿Se sigue leyendo ensayo crítico? Porque gran parte de vuestro catálogo es ensayo crítico, además de novela, de poesía, pero muchas de las colecciones que sacáis adelante, pues como este libro del Manual de Tortura Español o muchos otros, como también el de Rafkin que acabamos de comentar con anterioridad, etcétera, pertenecen a un género que bueno, que mucha gente podría pensar que está en clara retirada en los tiempos que corren, ¿no? Pero ahí estáis editando gran cantidad de material en este sentido. ¿Se lee bastante aún? Se lee. Hombre, a veces sacas ensayos que sabes que no van a ser masivos. O sea, nosotros sacamos libros por el interés que nos parece que tiene, pero por ejemplo, si publicamos una biografía de Ricardo Zabalza, que fue un dirigente de la UGT Navarro, que se exilió, etcétera, etcétera, sabemos que ese libro no va a ser un libro masivo, y aún así se vende bien. Pero hay otros libros que pueden tener, por ejemplo, el de Iñaki, ¿no?, que puede ser de un interés general, ¿no?, sobre la monarquía borbónica, etcétera, etcétera, Y si el ensayo es bueno, sí, sí, se lee mucho. La gente, además, lo agradece. Yo no creo que el ensayo político sea algo que esté en desuso, ni el ensayo político de izquierdas, digamos, muy marcado, como es este caso de Manuel, el torturador español. Lo que es importante es, encontrar un tema interesante, un buen autor, y hacer un libro que tenga gancho y que a la gente la atraiga, y que después, una vez que lo ha leído, lo recomiende. Es decir, tú puedes hacer un libro que por fuera sea muy muy atractivo, pero bueno, luego si no dice nada, ese libro va a quedar allá. Pero, por ejemplo, el caso de Iñaki, eso es muy claro. El libro era un ensayo sobre algo que, de alguna manera, ya está, no sé si decir desarrollado, pero ya está contado, ¿no? Si existe información sobre eso. Pero bueno, es un libro que sacó, la gente lo ha leído, lo ha recomendado mucho, y a día de hoy, creo que son 3 años de su publicación, lo seguimos vendiendo muchísimo. Con lo cual, yo no creo que sea en desuso. Sí, sí está. Y bueno, evidentemente, Charaparta es prueba de ello. Pues muchas gracias por probarlo y seguir haciéndolo día a día. Y ánimo con el manual del torturador español y el resto de títulos que defendéis desde la editorial. Sí, vale, muchas gracias, hasta cuando queráis. Un abrazo, hasta luego. Vale, igualmente. Y en la recta final de La Casa Incendiada tenemos al otro lado a un compañero de La Mala Testa, de esta librería afincada en Madrid, que nos va a recomendar alguna obra, algún ensayo. Paco, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, a ver, ¿qué nos recomiendas a los oyentes? Pues yo hoy tengo 2 recomendaciones breves. Una es un libro que surge como respuesta. Es un libro que se escribe, de recopilación de textos escritos sobre la familia real, después de que la Audiencia Nacional llamase a 2 periodistas del diario de ella a declarar por injurias a la corona, que al final quedó en nada. Y es una recopilación de artículos desde el 86. Y el otro libro que tengo es un libro curioso, es un libro escrito por un autor de derechas que se llama El negocio de la libertad. El autor es Jesús Cacho, está en la editorial Foca. Y es un libro que, aunque ya tiene sus añitos, porque es del 2000, a mí me gustó muchísimo y me parece que clarifica muchísimo lo que habíamos hablado, ¿no? De la familia real, de dónde le han venido los ingresos de la transición a esta época, de sus contactos con otras casas reales, etc. Pero bueno, esos son los dos librillos que recomiendo hoy. ¿Cómo se titula el primer libro? ¿Habías comentado? El primero se llama La Sagrada Familia. El autor es un periodista vasco que se llama Nicola Lococo, un nombre un poco raro. Y en el caso del segundo, el que habías recomendado a la editorial Foca, Este se llama El negocio de la libertad. El negocio de la libertad. Sí. Y aparte de estos títulos, ¿tenéis o existe gran variedad en edición sobre familia real, o los temas conflictivos siempre es mejor no tratarlos? Bueno, es un tema del que salen libros de vez en cuando. Lo que pasa es que muchas veces estos libros desaparecen. Es decir, que se compra la edición entera y se secuestra la edición de una forma así soterrada, ¿no? Como ha podido pasar con otro tipo de libros, no solo de la familia real, con libros que se metían con personajes muy importantes de la vida política española. No es lo primero que pasa. Jo, si tenéis la suerte de tener la edición entera en la tienda, os hacéis ricos. Bueno, sí, no sé. Si nos hacemos ricos, no nos cierran la tienda. No lo tengo muy claro. Ya, yo tampoco. Bueno. Pero bueno, es una posibilidad. Yo antes de finalizar el programa, no sé si tú, Paco, lo has leído, y para mí es una obra imprescindible en el tratamiento oculto de la familia real y todo lo que le rodea. Es el libro, creo que es del año 2000, es Un rey golpe a golpe, de Patricia Sverlo. Sí, el que sacó Ardibelcha. Ardibelcha, efectivamente, creo que es del año 2000 o 2002. Es del 2000, porque 2000-2001, porque yo recuerdo que salió prácticamente al mismo tiempo que El negocio de la libertad. Y yo personalmente pienso que es mejor el de Jesús Cacho, aunque sea un periodista de derechas, que lo es. Me parece que el trabajo que hace Cacho es impresionante. Es un tocho de casi 700 páginas, pero que, bueno, al autor le llegaron a amenazar incluso de determinados círculos, y hace un trabajo de investigación potente. Y ya te digo, el de Ardi Bilcha lo leí en su momento, pero me gustó más este. Aunque pues no sea de nuestro entorno, no sea escrito por un autor de izquierda, así. Pues nos quedamos con estas recomendaciones. Esperemos que la gente pueda leerlas y pueda ir reflexionando, y que en algún momento se deje de escribir sobre la monarquía en este estado y se pase a escribir de otras cosas mejores, sin monarcas de por medio. Muy bien, pues esperemos que sí, que sea antes de 200 años, así. Pues sí, antes de que degenere, ¿no?, el ADN por sí mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Venga. Rey, no vayas presumiendo por ahí de salir en los billetes de 10.000. Se dejaron de emitir. Rey, te va a dar un calambre en la mané de tanto ir saludando por doquier. ¿Nos conoces o qué? Rey, tus yernos de 2 metros comen bien y nunca pisarán un todo a 100 para comprar una sartén. Rey. Hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, un programa muy temático. Y volvemos a recordaros que este programa se emitirá en horario diferido en la propia Radio Ela, esta emisora que estáis escuchando, y también en Radio Cucaracha en Oviedo. Desde aquí volvemos a agradecerles que nos cedan una horita para que La Casa Incendiada suene allí también en Oviedo. 107.3 del FM. La pusha cucaracha, ¿cómo se diría? Tú que eres de allí, Nacho. Dejémoslo estar. Os dejamos con Pasión por el Ruido aquí en Radio Ela, y os invitamos a que seguís escuchando la programación variada. Hasta el próximo miércoles, Nacho. Venga, hasta el próximo miércoles. Y te pones a hablar, Rey, por más que pulso yo cualquier botón del mando con desesperación, solo escucho tu voz. Ya hueles a burda imposición apolillada. Repártenos tu enorme dineral y búscate un trabajo de verdad. Ya que eres tan regio, te propongo que regentes un puesto de perritos calientes, falafel y kebab.